yo lo sé. Detrás de esto no hay cuentos de papel. Él lo sabe, yo lo sé. La misma imagen una y otra vez. Y lo sabemos bien los dos. El tiempo corre y la sangre no. Y entregaste tu amor por un poco de fama y capital. Y confundiste a la felicidad con un poco de gloria y placer. Y confundiste a la felicidad y obligaste al aire a creer que era bueno, que era bueno vivir sin amor. Hoy triunfo yo, si al acostarte el llanto es más fuerte.